Muy importante promover el hecho también de que los chicos a partir de los 16 años tienen la posibilidad de votar y que son totalmente capaces de hacerlo, así que estamos también en campaña para ver de difundir esta información de que más casi la mitad del 50% de las personas entre 16 y 18 años que pueden votar actualmente no se encuentran en el padrón. Lo cual tiene que ver también, al menos eso creo yo, con una decisión política también de que en el momento político que estamos atravesando, cada voto vale y vale un montón. Entonces es también un gesto el hecho de que los jóvenes se nos esté imposibilitando el votar por el hecho de no estar dentro de un padrón. Sebastián, para poder votar hay que estar en el padrón. ¿Cómo se puede chequear esa información? ¿Cómo es el trámite que hay que hacer? Hola, ¿qué tal? Para chequear la información de si jóvenes entre 16 y 18 años se encuentran en el padrón electoral para votar en las elecciones, en las PASO del 16 de agosto, lo que tienen que hacer es entrar a www.padrón.gov.ar, que es una página donde le va a pedir que ingresen su número de documento, su sexo y su localidad. A partir de ahí le vas a decir si se encuentran empadronados o no. Lo que, como decía Luna, más de la mitad del 50%, el 50% del padrón electoral entre 16 y 18 años no se encuentra. Lo que tienen que hacer es que en esa misma página hay que llenar un formulario en el cual les pide que especifiquen sus datos, etcétera, y que no están en el padrón electoral, y tienen tiempo para hacer esto hasta el 28 de mayo. Y como decía Luna, es una decisión política o parte del gobierno nacional, y es muy importante que promovamos esta información para que estudiantes y jóvenes entre 16 y 18 años puedan ejercer su derecho civil y como ciudadano de votar en una elección nacional.